culo, papi, el tal te duro. Cuando fue que tu mai te tuvo, la sacar pan es tu no. Gata, mami, clase culo, papi, el tal te duro. DJ Blas, DJ Blas, B-L-A-S-S dice Sandunguero, Sandunguero 3, yo, Wally Randy. Y era hora, la mente maestra. Háblame, J.S. Suelto, Mr. Greens, boom. DJ Blas, sacando el monstruo. Eres un loco. ¿Qué tú te crees? Esto se ha acabado. DJ Blas, una B-L-A-S-S dice Blas. Prende el motor mientras tren. Ese culo